te vayas de mi lado, será una gran tristeza para mí. El día que tú te vayas de mi lado, será una gran tristeza para mí. Yo vivo en este amor enamorado, si lo llego a perder voy a sufrir. Yo vivo en este amor enamorado, si lo llego a perder voy a sufrir. Eduardo Santos, Carlos Jarama, el tío. ¡Oh, señor! Cariño como el tuyo ninguno lo tiene. Por eso es que prefiero vivir solito. Cariño como el tuyo ninguno lo tiene. Yo me quedaría ni un pajarito, que solo con el aire se sostiene. Solo con el aire se sostiene. Doctor Joven Salcedo y Nora Salcedo, adelante. Un amor tan puro y tan bonito, es difícil encontrarte en las mujeres. Un amor tan puro y tan bonito, es difícil encontrarte en las mujeres. Así como ella tan bonita, yo solo siento si ella me quiere, querida y consentida muchachita. Juanita Arrieta en el Chivo, Venezuela. Yo solo siento si ella me quiere, querida y consentida muchachita. Aunque tengo muchas que me prefieren, yo te quiero así, mujer bonita. Sí. Aunque tengo muchas que me prefieren, yo te quiero así.